Con ese culo mato, mata la liga. Enséñame pa' ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hazme todo lo que tú quieras, trépateme encima. Enséñame pa' ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En un privado tú y yo, quemándote un cucho exótico y eso vio. Mami, que yo me ponga loquito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjame ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Solo tú y yo, lo que tú quieras, mami, pídelo, tú dímelo. Y si tú quieres, dale, vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vas a hacer? Es la verdadera vuelta, güey. Dale, trépate alto, hazle un par de garambetas. Dale, trépateme encima, ponme en la cara las tetas. Tú tienes el cuerpo de alerta y quieres que yo te lo meta. Tú sabes cuál es la receta y pa' que te coma completa. Trépate encima, baby, coopera, dale todo lo que quieras. No te imaginas todas las cosas que en el hotel yo te hiciera. Si quieres, prendeme un momento pa' que relaje tu mente. Y mientras, bebé, yo te aplico, me dices qué rico se siente. Baby, no me compares, tanto brillo que hacen que tus ojos se aclaren. 16 semanales, sin un disco en Miami, ando en un McLaren. Yo le doblo la movie, estamos pa' la vuelta, baby, es mejor que le bajen. Tú picheale a eso y muévete ese culo y no pares. Con ese culo mato, mata la liga. Enséñame pa' ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hazme todo lo que tú quieras, trépateme encima. Enséñame pa' ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En un privado tú y yo, quemándote un cucho exótico y eso vio. Mami, que yo me ponga loquito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjame ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Solo tú y yo, lo que tú quieras, mami, pídelo, tú dímelo. Y si tú quieres, dale, vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vas a hacer, hacer, hacer, hacer, hacer? Dice que no fuma, pero conmigo fuma y se vuelve loca. Dos cachas y se aloca, y completa se toca. Me gusta porque cuando ella mueve el culo, a mí se me explota la nota. La cámara del iPhone enfoca, solita se quita la ropa. Me gusta cuando tú te pones así, así cuando te trepa encima de mí. Y me dice que lo hagamos y que cuando terminemos, fumemos y sin prisa, que lo hagamos de nuevo. Me gusta cuando tú te pones así, así cuando te trepa encima de mí. Y me dice que lo hagamos y que cuando terminemos, fumemos y sin prisa, que lo hagamos de nuevo. Yeah. Fumemos sin prisa, lo hagamos de nuevo. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Yeah. Baby. En un privado tú y yo, quemándote un cucho exótico y eso vio. Mami, que yo me ponga loquito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjame ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Solo tú y yo, lo que tú quieras, mami, pídelo, tú dímelo. Y si tú quieres, dale, vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vas a hacer, hacer, hacer, hacer, hacer? Baby, Darrell. ¿Cómo estás entendiendo, mami, lo que yo te estoy queriendo hacer? Vamos a ver, ¿qué tú llevas ahí? Tú sabes que yo soy el de la verdadera vuelta. 5 estrellas, los lobby, el verdadero vale parking. Tú sabes cómo es la vuelta mía, baby. Tú sabes que yo estoy con Gini, por donde sea. Dímelo, Simpo. Los G4. La verdadera sociedad de los rifles.